Bueno, de regreso con usted a través de Latinoamericano en el jueves, como dijo el Sapo, 4 de noviembre, placer acompañarle localmente, son las 10 de la mañana con 13 minutos, 10:13, gracias por estar con nosotros. Recuerde, este espacio radiofónico llega para ustedes en vivo, lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Gracias al licenciado Ronald Omaña por haber estado con nosotros esta mañana, y recuerde, todos los jueves va a estar con nosotros Ronald Omaña analizando la realidad nacional del país y respondiendo sus preguntas, 9:15 de la mañana, hora local, parte de la programación nueva, renovada de Latinoamericano, en el esfuerzo que estamos haciendo por seguirle informando a usted donde quiera que se encuentre. En breve le hacemos contacto, tratamos de hacer contacto con el padre Toño, no lo veo conectado, pero ya vamos a tratar de hacerle la llamada al padre Toño. Pero antes quiero contarle que hoy vamos a tener el encuentro con Julio Villagrán, repetición, compromiso que tenemos con Julito Villagrán, 5 de la tarde a través de Latinoamericano, hoy jueves, y también a las 8 de la noche tenemos Estudio 7 directamente con Leo Ramírez ahí en Vancouver, prueba de música. No son clásicos, son popsones del rock, digámoslo así, con Leo, grandes bandas de los 70s, finales de los 70s, 80s, que compartimos con Leo todos los jueves a las 8 de la noche. Y a las 9 de la noche se une Latinoamericano a señal directa con Rodolfo Aguirre esta noche desde la cabina de Radio Vivencias Musicales. Rodolfo toma el control 9 a 11 de la noche este día jueves. Con Rodolfo tenemos este acuerdo para apoyarnos mutuamente en programaciones de la radio. Él va a estar los días martes, jueves y viernes de 9 a 11 de la noche. Si se quiere desvelar, ahí está Rodolfo. Y nosotros, aparte de hacer este espacio, vamos a regresar en las noches con usted los lunes y miércoles de 9 a 11 de la noche, también compartiendo un poco de música, hablando un poquito, pero compartiendo más música para todos ustedes a través de Latinoamericano. Pero hoy recuerde, Estudio 7, 8 de la noche, y encuentro con Julio Villagrán, 5 de la tarde, parte de lo que tenemos para todos ustedes programado este día, y la repetición de este espacio, 2 de la tarde, 2 a 4 de la tarde, a través de la señal de Latinoamericano. Recuerde descargar la aplicación, importante, acuerde seguirnos en redes sociales, en Facebook tenemos un grupo y tenemos un fanpage, en Twitter estamos como Radio RLA, sí, Radio RLA, ahí nos encuentra en Twitter también. Y recuerde, importante también, colaborar con este medio de comunicación, colaborar con la estación por todos los costos que tenemos. No tenemos comerciales, no tenemos apoyo de ese tipo, así que la radio la hacemos nosotros, pero usted también nos apoya con un poquito de plata para llevar a cabo todos estos programas y todas las programaciones, gracias a los fieles colaboradores que siempre están ahí pendientes de colaborar con la estación. Muchísimas gracias, todo esto es posible gracias a ustedes directamente. 10:16, 10:16 minutos, gracias ahí por compartir la señal de Latinoamericano. Le cuento cosas que ya compartíamos con Ronald Umaña el día de hoy. Ha hecho oficial el Partido Demócrata Cristiano a cargo del diputado tiktokero Carballo de la zona oriental del país, que ha incorporado al alcalde Fidel Fuentes, exalcalde de San Marcos, por el FMLN, ya es parte del PDC. Y José Andrés, ¿se acuerda?, el exdiputado de Arena, también ya es parte del PDC. ¿Qué tipo de ideología tienen estos dos susodichos individuos? La verdad que marcada la ideología no está, porque si era del frente, era del frente marcado. Bueno, aquí tenemos a Golondrino, ¿verdad?, hasta haciendo un programa. No yo, ya sabe que a Golondrino hablo. Así que, bueno. Y el de Arena también, José Andrés, ¿dónde está la ideología que le inculcaron en Arena, aparentemente? Pueden ser funcionarios, exfuncionarios de la política salvadoreña, como le llamaba el doctor Orestes, los politiqueros del país que simplemente quieren ver de llegar a servirse. Y analizando rápidamente por qué, pues usted sabe que Carballo es un vendido a nuevas ideas. Como lo dijo Ronald, como lo ha dicho la licenciada Escobar, pues simplemente este tipo ha secuestrado el partido y lo está poniendo en bandeja de plata para Nayib Bukele. Entonces estos dos personajes, tanto Fidel Fuentes como José Andrés, simplemente son parte del mismo show, y simplemente viendo cómo se sirven del partido o viendo cómo se sirven de la población una vez más. No crea que están ahí porque son ideología PDC o son socialdemócratas. No, están viendo que el diputado tiktokero tiene poder dentro de la Asamblea Legislativa porque es uno de los aprietabotones más de Nayib Bukele. Entonces están viendo cómo se benefician ellos. No crea que va a llegar al PDC estos dos pajaritos a trabajar por la socialdemocracia del país, siendo que eran del frente uno y de Arena el otro. Pero bueno, como repito, así son los politiqueros de nuestro país. Nosotros seguimos compartiendo con usted, 10 de la mañana con 18 minutos en el día jueves. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Hoy que vamos a tener en Clásicos 3D, creo que vamos a tener música de las Águilas hoy. Sí, un disquillo de las Águilas, el de grandes éxitos de las Águilas, está bueno, fíjate. New Kid in Town, Hotel California, Lion Eyes y todo eso, yo creo que eso es lo que vamos a tener. No creo. Eso vamos a tener hoy. Saludos hasta Suecia, gracias por estar conectado con nosotros. Saludos hasta México, a Canadá, Estados Unidos, gracias por compartir la señal. En Australia, también un saludo especial. Gracias por estar conectados con nosotros. Tratamos de inmediato de hacer contacto con el padre Antonio Rodríguez, directamente a esta hora, a través de la señal de Latinoamericanto. Recuerde usted cómo se llama, bajar la aplicación, descargar la aplicación de la radio. Si tiene Android, la puede descargar para Android. Si tiene iPhone, la puede descargar para iPhones. Ahí estamos con usted en las aplicaciones. Y también puede escucharnos, mire, puede escucharnos en MyTuner, puede escucharnos en TuneIn, puede escucharnos en Online Radio Box, puede escucharnos en PlayYard Radio, puede escucharnos directamente a través del www.radiolatinoamericanto.com. Son los puntos de encuentro, las partes donde usted puede fácilmente compartir la radio y escuchar la estación. Así que formas de escucharnos, no se las puede perder usted por nada del planeta. Usted que va en carretera, un saludo especial. Me dice, a ver, déjeme ver de quién es este mensaje que nos llega ahorita. Víctor, pero no me dice de dónde. Víctor, terminación, déjame ver, terminación 4097. Gracias por compartir la señal de la radio. Me encantan las participaciones de Ronald Lumaña. Gracias al amigo de la terminación 4097. Víctor, se hace llamar él. Saludos para usted, gracias por estar con nosotros. Ahí me cuenta de dónde es área 323. Creo que es allá en California, el área 323. Pero bueno, saludos para Víctor allá en California, que está con nosotros, área 323. Gracias por compartir la señal de Latinoamericanto y es un gusto estarle sirviendo a usted. Saludos a Miriam allá en Canadá, saludos a Alexis allá en New Jersey, gente conectada en México, gente conectada en Honduras, Nicaragua, gracias por compartir con nosotros. Elías Andrés allá en Canadá, también saludos especiales. Y ya tenemos al Padre Toño con nosotros. Padre Toñito, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos y a todas, espero que todos estén bien. Me alegra estar aquí con ustedes compartiendo. Bien, bien, mire, rato de no tenerlo usted en vivo. ¿Se acuerda de los viejos tiempos de mi gente? Sí, claro, claro. Eso es inolvidable. Pero si no, tiempos de la buena, política. Claro, y ahorita política. Todavía no hay tan buena política, porque no es tan buena la política que tenemos ahorita, pero igual siempre seguimos haciendo lo mismo, dándole seguimiento a todo lo que pasa, padre. Antes de iniciar con los temas con usted, padre, me gustaría saber qué es lo que está haciendo el padre Toño ahora, porque nos lo encontramos hace un par de años en la UCA, que estaba estudiando. Entonces, conocer, porque la audiencia siempre está pendiente también de usted, qué es lo que está haciendo el padre Toño. Bueno, pues ahora estoy de director de una organización de El Salvador que se llama Activa Cultura, Educando para la Paz. Y pues bueno, sigo estudiando, estoy haciendo una especialización en temas de migraciones y asilo político internacional. Padre, ¿y se quedó ya en El Salvador? ¿No extraña a sus papás? ¿No extraña su tierra? Sí, claro, siempre se extraña, pero me encanta. Yo soy salvadoreño y creo que hoy El Salvador nos necesita más que nunca. ¿Cómo ve, Padre Toño, y entrando a los temas, lo que está sucediendo en el país con este gobierno de Nayib Bukele? Que si usted recuerda, en los tiempos de mi gente, el pastor muchas veces nos dijo esto que estamos viviendo ahorita. Muchos no le creyeron, otros tal vez sí le creímos en su momento, pero ¿cómo ve la situación del país ahora mismo, padre? Bueno, creo que es una situación extremadamente grave que vive El Salvador, por la complejidad y la profundidad que esta situación tiene. Es una democracia dictatorial que está viviendo el país, y cada día se están profundizando más los esquemas y la situación de la dictadura en el país, con una absolutización del poder y con poca capacidad todavía la sociedad civil, la población, de alcanzar o visibilizar la gravedad de la situación que está viviendo El Salvador. La gestión de la bancada SEAN de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, pues para muchos ha dejado mucho que desear, valga la redundancia, por todo lo que están haciendo desde el 1 de mayo que rompieron con todo en el país y pues día a día siguen haciendo lo mismo. Ayer lo tuvimos con el antejuicio para quitarle el fuero a Norman Quijano, que nosotros no apoyamos a Norman Quijano de ninguna manera, sabemos lo que es, sabemos lo que ha hecho y por lo que se le está acusando, pero igual gobiernos de Mauricio Funes también negociaron con pandilla, Norman Quijano intentó negociar con pandilla, darle preventa a las pandillas, y pues también allí Bukele, según investigaciones periodísticas, también está negociando con pandillas. ¿Cómo ve esa situación usted? Bueno, creo que el mejor... El mejor, por un lado, negociador de pandillas ha sido Nayib Bukele desde que era parte del partido FMLN y alcalde de San Salvador y cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán. Él ha sido uno de los mejores articuladores de construir una política criminal. Inclusive en los lugares donde... En los lugares donde él... ¿Me oyen? Sí, te escucho. Sí, le escucho, padre. Sí, le escuchamos. En los lugares donde él ha sido alcalde, ha sido donde mejor ha funcionado los pactos de los grupos criminales con la política local y hoy con la política nacional. Es el pacto mejor hecho de toda la historia y por eso es el pacto que más está entregando y es el más criminal. De ahí podemos entender el alto índice y el alto número de desaparecidos en el país y esa nueva forma de criminalidad de no poner los muertos encima del asfalto, sino de hacerlos desaparecer con toda la dimensión y toda la crueldad. Inclusive con otras economías criminales internacionales como puede ser el narcotráfico. Es decir, es un gobierno que se sostiene por la economía criminal y por esos pactos. Eso es lo que lo mantiene. Eso y el ejército, que el ejército está penetrado por otras economías criminales. Eso es lo que hace y lo que sostiene este gobierno del Salvador, aparte de toda la estrategia de marketing político. Si te das cuenta, hoy salirse de Nuevas Ideas es tan peligroso como cuando se salían los pandilleros de las clicas o de las pandillas. Nos estamos dando cuenta que toda la persona que se salga de ese clan de Nuevas Ideas corre mucho, mucho peligro. Lo hemos visto con estos dos diputados que están agobiados y cansados de ser rehenes y esclavos de esa política antiley y antidemocrática y que han querido como salirse y manifestar el descontento que hay ya dentro de las filas de Nuevas Ideas. Un partido que se ha construido a fuerza de odio y de venganza. Pero directamente la población, padre, fueron los que le dieron el voto a Nuevas Ideas, o digámoslo así, para diputados a Nayib Bukele. Parte tenemos la responsabilidad de nosotros, ¿no?, de que estén Nuevas Ideas gobernando todo, pero ¿cree usted que ya la luna de miel entre el partido, entre la población, ya terminó o está terminando? ¿Estamos viendo el final de Nuevas Ideas? Creo que es parte de esta profunda descomposición que va a vivir no solamente el partido Nuevas Ideas, sino la descomposición de una sociedad en donde nos han metido en un profundo problema y en un profundo retroceso como sociedad democrática y respetuosa del Estado social y de derecho. Me parece que esto ya estamos viviendo esa descomposición, estamos viviendo este momento tan difícil y creo que la población, bueno, pues al final es como aquel dicho proverbio africano que dice que la mejor arma del opresor es la mente del oprimido. El país una vez más ha sido oprimido, ha sido engañado y está siendo cegado por un caudillo que tiene ansias y tiene sed de mucho sacrificio sacrificios humanos como en la antigüedad. Es decir, estamos volviendo a vivir esas situaciones tan nefastas que han vivido a lo largo de la sociedad muchas civilizaciones. Y hoy El Salvador es una vez más víctima. Creo que es el peor gobierno que ha tenido el Salvador desde Maximiliano al principio del siglo pasado. Hemos estado observando, padre, un retroceso en el país. Nosotros todas las mañanas compartimos una homilía de Monseñor Romero y la reflexión del padre Juan Mauricio Merino. Y al final, cuando escuchamos a Monseñor Romero, como que estuviéramos escuchando lo que está pasando ahorita, lo que denunciaba Monseñor Romero en los 80s o en los 70s, lo estamos viviendo ahorita. Nayib Bukele significa un retroceso de 50 años en el país. ¿Cree usted o valora usted que podríamos llegar a una nueva guerra de mantenerse el gobierno de Nayib Bukele como lo está haciendo? Bueno, yo creo que el concepto de guerra de las revoluciones centroamericanas no es la guerra que podemos vivir, pero el país efectivamente ya está viviendo un conflicto con muchos indicadores de una nueva guerra civil que está entrando el país. Un país que en las próximas elecciones nadie va a creer en el sistema electoral, porque a Nayib Bukele le quedan dos cosas que se tienen que tomar, que es el Tribunal Supremo Electoral, que se lo va a tomar en los próximos días, donde va a anular a los diferentes partidos para ser un partido único ante el desgaste que está viviendo como Nicaragua, y la Corte de Cuentas, que es el próximo instancia, son las dos únicas instancias que se va a tomar en el próximo mes. Creo que el país no le queda, es irreversible este problema que vivimos, y no vamos a solucionarlo por las vías pacíficas, por mucha y lamentando tener que decir esta situación. Creo que el país no va a poder salir de esta situación, porque Nayib Bukele, su lenguaje, y la bancada CIAN son extremadamente violentos, sus lenguajes. Son lenguajes altamente vengativos, están sedientos de sangre, están sedientos de venganza, están sedientos de odio. Entonces hay una acumulación en esas personas que conforman el partido, nuevas ideas de venganza, de ira, de odio, que va a ser irreversible. Es difícil que estas personas que conforman este partido, esa cúpula que hoy dirige ese partido, que son 10 o 12 personas, con toda un ejército del Estado, como es la Fuerza Armada, y un ejército criminal, que son los dos ejércitos que nos van a mantener el poder, quieran dejar el poder. Me parece que cuando no tenía poder hacía todo para tenerlo, y hoy que tiene todo el poder va a hacer todo para no dejarlo. Entonces esas son unas circunstancias que tenemos que valorar, y el país está en un momento con altos índices de conflicto y violencia. ¿Qué piensa usted de la oposición en el país? Hablamos del FMLN, partido histórico. Usted tuvo muchas amistades dentro del FMLN y el Partido Arena. ¿Qué piensa de esta oposición que tenemos actualmente? ¿Cree usted que estos partidos podrían desaparecer en su momento? ¿Podrían ser la solución en algún momento? Mire, yo creo que Arena y el FMLN se han vaciado en nuevas ideas. Es decir, el nuevo Arena y el nuevo FMLN es nuevas ideas. Es decir, nuevas ideas es un partido que está, quien nos está gobernando hoy en el país, es lo peor de Arena y lo peor del FMLN. Ese es el verdadero gobierno que tiene hoy el país. Por eso no es un gobierno de nuevas ideas, no es un gobierno nuevo. Son los antiliberales, son los antiliberales y antidemocráticos que estaban dentro de las canteras, estaban dentro de las estructuras del Partido Arena y del Partido FMLN. Es decir, hay una fracción grande y muy poderosa de Alba, que manejaba toda la economía y todos los nuevos ricos del FMLN, con la estrategia de Alba, Alba Petróleos, Alba Alimentos, todo lo que fue el Alba, que está dentro de nuevas ideas, y hay toda una fracción de Arena que está dentro de nuevas ideas. Entonces, y unos poquitos de, es decir, nuevas ideas es la expresión de lo peor de los antiguos regímenes del país. Por eso cuando hablan de, hablan el país, la mejor oposición que puede tener hoy el país es una ciudadanía activa y una ciudadanía como un sujeto político independiente que haga surgir un liderazgo que pueda romper esta situación que vivimos. Pero nuevas ideas es la expresión de la frustración de ARENA y del FMLN que se han juntado y han construido esas dos letras, que es las nuevas ideas. Pero la posición actual y lo que tenemos actualmente como FMLN y ARENA, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que ya no son alternativas para el país, ¿verdad? Hoy nos estamos viendo que los partidos políticos no son una alternativa política para el país, y el país tiene que desarrollar un movimiento social amplio, plural y abierto, que pueda dar respuesta a estos regímenes que están representados en los partidos políticos. Pero creo que ARENA y el FMLN son dos partidos que ya no tienen nada que decirle al país, y menos a través de nuevas ideas, como se lo quieren decir. Nuevas ideas es más de lo viejo, es no solamente más de lo viejo, es lo podrido, de lo más podrido de los partidos del antiguo régimen. Nos llegan preguntas, padre, desde Utah. Nos pregunta Kirby, pregunta al padre, ¿considera usted a Daniel Ortega igual a Bukele? Y si es positiva la respuesta, ¿cuáles son las características idénticas de los dos, si es que fueran similares? Bueno, yo creo que Nayib Bukele es peor todavía que Daniel Ortega. Es decir, Nayib Bukele ha logrado en muy poco tiempo lo que no ha logrado Daniel Ortega en muchos años, casi 40, 50 años que lleva de militancia política Daniel Ortega desde la Revolución Sandinista. Es decir, Bukele es peor, y todavía no hemos visto las fuertes consecuencias que va a tener el país, un país que está siendo manejado económicamente como un casino, un país que está siendo, que se ha desmontado toda, ya no hay separación de poderes, un país que se ha tomado y tiene a su servicio a 200 jueces, tiene a todos los fiscales que han sido despedidos últimamente para construir nuevos fiscales. Es decir, Nayib Bukele ha logrado todo en muy poco tiempo y con un respaldo de la población un silencio de la población, aunque las últimas manifestaciones han sido muy importantes y son muy importantes. Pero Nayib Bukele es mucho más peligroso. Creo que todavía no hemos logrado redimensionar las graves consecuencias políticas, jurídicas y legislativas que puede tener y que pueden vivir los salvadoreños. Inclusive, hoy que estoy estudiando todo el tema de migración y asilo, son millares de salvadoreños que están migrando a Europa y los aviones están viniendo repletos hacia Europa, y eso es una de las consecuencias de que el proyecto político y económico de Nayib Bukele está dejando a muchos atrás. Hablando de migraciones, que es lo que está estudiando usted actualmente, y pues la relación entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador no va muy bien, que se diga, y son más de 3 millones de salvadoreños en el país. ¿A qué le está apostando Nayib Bukele peleándose con Estados Unidos? Mira, el problema de Nayib Bukele es que no le apuesta a nada. Es una persona y podrá tener mucha capacidad de estrategia política y de marketing político para conseguir un solo objetivo, que es el poder absoluto. Pero es una persona con muy poca formación democrática, con muy poca educación, con muy poca formación. Es una persona que tiene muy poca capacidad para poder administrar un país tan pequeño, que son 5.022.000 kilómetros cuadrados. Que eso es una provincia de España pequeña, que lo administra un un gobernador o un presidente autonómico y sin generar esas situaciones de violencia y esos descalificativos. Es decir, Nayib Bukele realmente, incluso la bancada CIAN, pues es una política banal la que hace, es como un kinder, estar todo el rato improvisando, con muy poca capacidad, con muy poca inteligencia, con muy poca visión política, institucional y democrática. Es decir, es muy triste que el salvadoreño, víctima de los malos sistemas educativos históricos, pues este es el producto. Cuando no tenemos y no hemos tenido un buen sistema educativo y no tenemos cultura, pues podemos tener un niño jugando a hacer política. Padre, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El tiempo es corto acá, pero muchas gracias por haber aceptado la invitación. Vale. Y mantenemos la puerta abierta de comunicación para comentar cuando usted guste. Excelente, ahí estamos siempre a la orden. Gracias y ánimo a todos. Bueno, saludos. Ahí tenemos al padre Toño compartiendo con nosotros en vivo a esta hora desde algún punto del país, desde algún punto de El Salvador, compartiendo, por supuesto, con todos ustedes la señal de la estación, hablando de temas de país que son los que nos apasionan. Son las 10:39, 10:39. La señal de Latinoamericano llega en vivo para vos desde San José, Pérez Celedón, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros a esta hora. 20 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Recuerda este espacio, 2 de la tarde, retransmisión para todos ustedes a través de la señal. Y pues ahí estamos compartiendo con todos ustedes. Saludos a usted que está con nosotros. Un poquito de música y venimos para finalizar el espacio. Tenemos un par de notas todavía importantes que compartir con todos ustedes. Y aquí se viene el nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy, que me encuentro la grata sorpresa de que vive también acá en Costa Rica. Aquí está Luis Enrique y que tiene la música.